Hola, esto es La Librería en Casa, un podcast donde platicamos, compartimos y discutimos sobre los libros que hemos leído, los que leemos y los que queremos leer. Bienvenidos y pónganse cómodos. Y este es el capítulo número 10 de La Librería en Casa Podcast. Y en esta ocasión, aprovechando la fecha, queremos hablar de libros donde la figura materna tiene un peso importante en la trama de la historia. No vamos a hacer libros de mamás porque son medio complicados, pero sí de la figura materna. Sí. Ok, ¿empiezas? Sí, bueno. El primer libro que quiero platicar es Canción de Tumba de Julian Herbert. Y bueno, como era el primer libro que leía sobre él, el único que he leído de él, y más que nada por... que no he leído más por no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Tuve que investigar un poquito de él también. Bueno, ahí hay un, ahí podemos decir que es por dinero, pero hay maneras. Sí. Y bueno, este es un libro autobiográfico, pero también tiene algo que se le llama autoficción. Al parecer es algo muy de España y de México, que es contar tu propia historia, pero metiéndole detalles tintes, que no se vieron. Sí, ficticios, fantasiosos, se vale para contar la historia. Y bueno, la historia gira sobre los últimos días de la mamá de Julián, que está internada en un hospital agonizando por leucemia, y durante la noche es que empieza a contar la historia, que trata sobre su vida y su relación con su mamá, que siempre fue muy conflictiva, muy complicada, llena de reproches por parte de ella. De hecho, es algo recurrente que su mamá le recuerda que es el hijo menos favorito y que pobre de ella, que alguno de sus otros hijos no esté acompañándola y le toque estar con él, con Julián. Y a partir de esto te empiezas a contar pues una vida muy trágica, muy trágica. La mamá de Julián resulta que era sexoservidora y se la pasó toda la vida viajando de una ciudad a otra donde hubiera trabajo. Y pues bueno, sí, te cuentan una vida llena de penurias, de pobreza. Vaya, es una historia que se supone sería muy, muy trágica, muy cruda, pero realmente la manera en que está contado es muy divertida. A mí me pasaba sí, que contaba una anécdota que era pues bastante horrible, pero yo me reía y decía, no tendría por qué estarme riendo de esto, pero ¿por qué me lo cuenta y por qué me resulta tan gracioso? Y eso me pasó durante toda la historia. Habla mucho de pues, lo que fue crecer en México durante los 80. Hay un punto donde consiguen una televisión y están viendo las Olimpiadas del 84 en Rusia. Y cómo resultaba entrañable Misha el oso. Y te digo, o sea, ese detalle lo recuerdo, aunque digo, su contexto pues era bastante, bastante horrible, en pocas palabras. Entonces sí lo hace un libro muy, muy disfrutable, que es, vaya, no sé, o sea, a manera de literatura, pues sí está muy bien hecho. Porque te va narrando de manera aleatoria distintos sucesos, pero te pone muy bien en contexto todo lo que significó vivir al lado de su madre, de qué se trató su vida en México. Pero nunca es nunca llegas a compadecerlo, o sea, como uno no busca la compasión, o no busca redimirse o nada, o sea, es realmente una manera de cómo él recuerda que fue su vida sin hacerla digo, trágica o quererla hacer menos, simplemente la cuenta y pues lo cuenta muy bien. Sí, de hecho, yo recuerdo cuando lo leímos, porque lo leímos juntos, bueno, no juntos, sino en la misma temporada. Sí recuerdo que no, o sea, a pesar de que el tema es triste, o sea, difícil, no complicado, difícil, esas como que las relaciones con tu mamá, no sientes eso, o sea, él no siente odio, no siente un rencor, o sea, no sientes que él te esté describiendo una persona mala a pesar de lo que la mamá vivió o cómo era o lo que trabajaba. No sientes eso, o sea, sientes, tampoco sientes mucho amor porque pues no viene de un hogar muy amoroso, pero no sientes el rechazo hacia su mamá, o sea, es como que te platica cómo lo vivió, te platica que no se la pasó tan mal, no se la pasó bien, pero tiene él varios recuerdos donde él, como cuando jugaban fútbol, que se iban al partido y que iban las porristas, es como que tiene un buen recuerdo de alguna situación. Cierto, y es, que o sea, sí, se iba de porrista, perdón. O sea, como que andaban, ¿sí?, en el equipo, y cómo al final salió él, y cómo lograron, porque también la familia ya al final no estaba tan mal, a pesar de que la mamá se estaba muriendo. Sí se me hizo un buen libro, una buena manera. Yo creo que también el haber escrito este libro, no sé, la verdad no he leído más sobre él ni sobre el autor, solo que ganó algún premio por este libro, pero siento que es como que sacó lo que traía adentro, es como que sintió un alivio al escribirlo, es como que hizo la paz con su pasado, a lo mejor, tal vez, no sé. Y bueno, también ya ves que dicen que cuando cuentas una, o hablas de tu pasado, o tú más bien como niño no sientes que sea, o no lo ves desde un punto trágico, más objetivo, o sea, simplemente pues lo vives y ya. Y pues bueno, tu memoria te hace acordarte de las partes que te gustaron, de las partes, ¿sí?, que te hicieron feliz. Entonces, yo creo que ya a lo mejor acá de una manera subjetiva, pues sí era aceptable que, pues bueno, la relación con mi mamá es así, pero no todo fue mal, o sea, en sus limitantes como persona, su mamá pues esforzaba en lo que, como podía, en sacarlos adelante. Sí. A lo mejor nunca fue de una manera amorosa, de una manera tradicional, pero siempre estaba ahí. Y creo que es algo que en el libro también lo mencionan en distintas ocasiones. Sí. Sí, vaya. Bueno, este libro es, a lo mejor parece que es, bueno, de cierto punto es ligero de leer. Sí, sí, sí. Pero sí tiene mucha carga emocional. Y aunque pudiera o no, hacer que te diera un bajón, sí te deja con muchos sentimientos, que por lo menos a mí lo que me pasó es que sí me hacía que me pausara en la lectura para digerir lo que había recién leído y hasta cierto punto ponerme como árbitro de esto estuvo bien, estuvo mal, yo qué hubiera hecho, cómo hubiera reaccionado. ¿Cómo viví yo con mi mamá? Porque cualquier libro también que leas de alguna relación, ya sea con tus padres, tus hermanos, tu pareja, etcétera, te tienes y analizas tu propia relación con tu, por ejemplo, en esta con tu mamá. Yo recuerdo que sí, sobre todo en los libros que vamos a comentar hoy, en todos los que he leído, es de que te detienes y piensas de que, bueno, pues no estuvo tan mal, a lo mejor todos traemos algún recuerdo o algún trauma, un tara maternal o de alguna situación, pero sí, al final a nadie nos enseñan a ser madres. O sea, es como que damos lo que creemos que es lo mejor, tal vez no fue lo mejor y es lo que pasa en estos libros. O sea, es como que, y es lo bueno, o sea, un buen libro es el que te hace reflexionar, que te hace sentir. Entonces, si te tuviste, yo sí lo recuerdo el libro, y sí fue, es la trama está difícil, más el libro estaba muy ligero. Pero tú como quiera te detenías porque decís, ¿por qué no me causa más conflicto lo que estoy leyendo? O sea, debería, como que esto no está bien. Sí, como el libro, o sea, te invita a tomar partido, no te Sí. puedes quedar indiferente. Y creo que esa es la parte más emocional del libro, porque a Ajá. fuerza te quieres poner ahí en esas situaciones, ya sea como hijo, como padre, quieres meter tu cuchara. Claro. Al final las relaciones humanas son complicadas y siempre vas a querer, no, es imposible quedarte neutro. O sea, no puedes decir, pues así lo vivió, así no, es de que pues, no, o a lo mejor yo también lo estoy viviendo no exactamente así, pero ¿qué se puede mejorar o qué puedo hacer yo para no caer en eso? Sí. Y bueno, esa es mi primera recomendación. Ok, muy bueno. Es Canción de tumba. Canción de tumba de Julián Herbert. Ok, mi primera recomendación se llama Divinos Secretos de la Hermandad Yaya. En español le pusieron Clan Yaya, tan triste. Sé que muchos se les va a hacer conocido el nombre porque hay una película de Sandra Bullock de principios del 2000. Yo no me enteré que era un libro hasta muchísimo tiempo después. Vi que era un libro y lo pedí y me lo entregaron. Es uno de esos libros que, pues, primero vi la película, después leí el libro y al final la verdad es que le ganó el libro. El libro, digo, la película, como todos saben, siempre reducen todas las páginas de un libro para que quepa en el formato de una película. Entonces, muchas veces se pierden, quitan detalles que a lo mejor a mí me hubieran parecido muy importantes ponerlos en la película porque es mi versión del libro. Pero a lo mejor al director o al escritor dijo, no, pues eso para mí no es tan importante. Entonces, pero la verdad es que el libro sí lo recuerdo y recuerdo que me hizo llorar. O sea, la película sí es, pues de la relación madre-hija. Y toda la relación madre-hija, toda relación madre-hija es difícil. Siempre hay un momento, no te digo que todo el tiempo de relación mamá-hija es fea, sino siempre va a haber algún conflicto, que yo lo he vivido con mi mamá. Yo creo que todos lo hemos vivido con nuestra mamá, sobre todo las mujeres. Sí. Es el libro en sí se trata de se llama Cidalí Walker. Ella es directora de teatro y decide hacer una obra de teatro sobre su vida, sobre la relación con su mamá. Entonces aquí, al momento de hacerle una entrevista, en la entrevista ella, o no sé si ella exactamente, no recuerdo. Pero demuestra, no, bueno, no demuestra, sino como que describe a su mamá como tap dancing child abuser. Ajá. Es como que una bailarina que abusa de sus hijos. Entonces la mamá se entera, hace todo así de que, todo un show de que por qué está diciendo esas cosas de ella. Entonces, en el ir y venir de cosas, en el libro la mamá la deshereda. En la película no la deshereda, pero es como que tienen ahí su ir y venir de llamadas. Y al final, la mamá tiene un grupo de amigas, al fin, película, libro sureño de Texas, no de Texas, sino de sureño de Estados Unidos, que se Sí. supone que las mamases, o las mujeres tienen como que una fuerte amistad con otras mujeres. Un grupo de Sí. amigas, las que deciden meterse o meter su cuchara en esto para que la hija y la mamá puedan volver a tener una relación o la relación que nunca tuvieron. Entonces te van platicando, o a ella, por ejemplo, a Cidalí, le van platicando todo lo que fue su niñez, o sea, le dan una nueva perspectiva. Ella lo vivió, fue una niña abusada, lo vivió de una manera y lo recuerda de una manera súper trágica, que sí es cierto, sí lo vivió así, pero las amigas le empiezan a contar su versión de la historia. Pues todos sabemos que cada historia tiene tres versiones, la tuya, la mía y la verdad. Y les da otra perspectiva de lo que ella vivió. No les voy a platicar, ya los que vieron la película, bien padre, sino como quiera lean el libro está mejor que la película. Entonces, es eso, es como que todo, la mamá al final le dice, pues es que yo sí te amo y sí te amé de toda tu infancia, a lo mejor yo me equivoqué, pero te quiero así, así, de mi manera imperfecta. pues yo te amo. Entonces, es eso. A mí ese libro sí me hizo llorar, porque sí me hizo recordar la relación que yo tengo con mi mamá. Y como todos los libros, o sea, no te ponen a la mamá perfecta, no te ponen a la mamá de que siempre estuvo para ti ahí, o sea, sí, siempre estuvo ahí para ellos, pero pues con su lado malo. Entonces, lean el libro, está muy bueno. No sé qué más decirles, pero vayan y búsquenlo. Se llama El Clan Yaya en español, qué feo nombre. Me gustaban más Los Divinos Secretos de la Hermandad Yaya. Creo que depende de la edición. Y también hay unos que se llama Pequeños Altares, la primera parte, que tampoco ayuda. No, es que no, la verdad no. Pues es que tampoco puedo platicar más porque yo creo que la mayoría de las mujeres hemos visto esa película. Yo la he visto muchas veces, me gusta muchísimo. Está en Netflix, si la quieren ver. Pero es eso, es que uno recuerda, o sea, ahorita de adulto tú miras hacia tu pasado y dices, ay, es que me tocó vivir todo esto. Y sí, como tú decías, como en lo que escribía Herbert, pues él lo vivió trágico, pero no te lo cuenta así. Dices, pues ya lo sobreviví, ya soy adulto, ya estoy aquí. Es como que, bueno, ¿qué parte no quiero repetir de lo que ya viví? Sí. ¿Y cómo puedes mejorarlo? ¿Y cómo puedes al final como que sanar tu relación con tu mamá o sanar? Porque si tú sigues cargando como que con esas cosas del pasado, al final nunca vas a poder tener una buena relación de adulto. Claro, y pues sí, también te dan a entender que no eres perfecto, o sea, nadie es perfecto y todos amamos desde nuestras imperfecciones y es lo bonito de crecer. Muy dramática mi suena. Recomendación, pero léanlo, les va a gustar mucho. Bueno, de estas señoras sureñas, ¿qué ejemplo es el más fuerte? ¿El de Bubu? ¿Cómo se llama esta niña? ¿De las pequeñas princesas? ¿Honey Bubu? Ajá. ¿Ese tipo de relaciones o estoy exagerando? No, estás exagerando. No, estás exagerando. O sea, es como que totalmente opuesto. O sea, ellas son señoras bien. Ellos, como que la Honey Boo es como más white trash. Y ellas son señoras bien que crecen en... ¿Como cuál? Me estoy acordando de la relación de Magnolias de Acero. Ándale, algo así. Es así, de que está la señora que tiene una relación difícil con su hija, pero tiene un grupo de amigas y las amigas meten su cuchara para todo. Ajá. Haz de cuenta. Y ya es que es un grupo amorfo como, no sé, como Voltron. Mira, creo que no has visto la película, entonces la podemos ver hoy. Ok. Pero sí, es algo así. Si nos están escuchando, busquen el libro. El libro está muy bonito, muy dramático. A mí me hizo llorar, pero al final, cuando uno llora, como que descansa el alma. Pues sí. Sí. Bueno, ¿vas a comentar algo más o lo seguimos? No, síguele tú. Ok. Bueno, el segundo libro del que voy a hablar es de un tema que de repente encontré que me gusta mucho. Fue después de leer este libro que me enteré. Se llama Niebla sobre Ávalo. Es de la escritora, se me fue el nombre, Marion Zimmer Bradley. Y bueno, este libro habla sobre la leyenda del rey Arturo, pero vista desde el lado de las mujeres, sobre todo del lado de Morgana. El mito del rey Arturo, pues bueno, se basa en la Inglaterra y se empiezan a formar de que los romanos estaban ahí. Los bretones, que fueron los que se juntaron con los celtas y entre todos sacaron a los romanos de ahí de Inglaterra. Cuando empiezan a ser atacados por los sajones y los anglos como en el año 100, el año 200 de... Es cierto, fue un poquito después, perdón. Pero bueno, ahí ya fechas históricas se las debo porque ahorita no traigo el tema fresco. El caso es de que se empieza a añorar a esta figura del rey Arturo, que era el rey que se supone que iba a regresar a traer la paz y a imponer la ley y la justicia y los iba a defender de estos nuevos invasores de su tierra. Y bueno, después los anglos y los sajones, cuando llegaron los vikingos, también esperaban que el rey Arturo viniera a salvarlos, aunque eran rey de los bretones. Lo padre de esta historia es de que pues hay muchos estudios a nivel histórico para saber de cómo fue que nacieron estos estos mitos, cómo han ido cambiándolos. A últimas fechas, a partir de que se hace la primera recolección de estos relatos en la muerte del rey Arturo en el siglo XI, ahí es ya cuando empiezan a poner al rey Arturo como un paladín del cristianismo, alguien que iba a defender a la verdadera fe. Y les comento esto porque este libro toma el papel de Morgana, que era la reina que estaba en conflicto con Arturo y que trataba de quitarle el trono para poner a su hijo. Pone la figura de Morgana como alguien que iba a defender las tradiciones celtas que tenía la isla de Inglaterra, y que a final de cuentas el rey Arturo era el que, o la figura del rey Arturo era el que iba a traer el equilibrio entre los cristianos y los primeros morados, que en este caso serían los celtas. Porque bueno, mucho del simbolismo, mucho de la manera en que se habla del rey Arturo, pues sí habla mucho sobre los habitantes que había en la isla, sobre la relación de cristianos y paganos. Y bueno, dependiendo de los textos que se han encontrado, los estudios que se han hecho, sí se nota cómo cuando llegaron los cristianos empezaron a borrar de la historia de Inglaterra a sus primeros pobladores, a las primeras tribus, y cómo los empiezan a poner como paganos. De hecho, hay un momento donde sale este San Patricio nombrado y se habla de su milagro de haber sacado todas las serpientes de Irlanda. Y le dice, sí, pero estás consciente de que cuando hablan de serpientes no hablan de los reptiles, hablan de todos los que no eran cristianos en la isla. Entonces, el libro trata sobre eso, trata de poner el contexto del folclore, de la importancia del folclore para la historia de Inglaterra. Y también, pues bueno, ponen a Morgana con esta responsabilidad de que dice, bueno, ahora tú eres la dama del... tú estás llamada a ser la dama del lago, que era el título de la sacerdotisa de Avalon, que era la que regía la parte del mundo mágico, del folclore de las hadas, con el mundo de los humanos. Pero Morgana te la pintan como una niña que desde el principio, aparte de que era muy inteligente, era muy rebelde en el hecho de que ella quería seguir su propio camino, de ser dueña de su propio destino, y tiene siempre el peso de su madre, que es la sacerdotisa, la dama del lago, que también es madre del rey Arturo. Entonces, ¿cómo sobre ella cae la responsabilidad de tomar ese rol, de ser este vínculo entre el mundo mágico y el mundo de los humanos? De cómo tiene que encontrar la manera de querer hacer lo que ella quiere, de ser dueña de su destino, pero a la vez está con esta responsabilidad cargada por su madre, que siempre está recordando qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que se espera de ellas, qué es lo que debería de estar haciendo. De ¿cuál es su lugar ahí? Exactamente, y habla mucho sobre las tradiciones. Y decir, y siempre está presente, es que recuerda las leyes ancestrales, es que tienes que seguir este camino, es que tienes que hacer esto, es que se está esperando que tú hagas ello, esto, esto, lo otro. Y ella es de, no, o sea, yo quiero ser libre, quiero tomar mis decisiones, quiero hacer las cosas a mi manera. Y es este conflicto durante todo el libro que va desenvolviendo la historia y cómo sus acciones tienen consecuencias en el mundo real. Y vaya, es un libro que te da una perspectiva de cómo jugaban cuál es el peso del folclore celta en la idiosincrasia inglesa, y cómo se trató de borrar por medio del cristianismo. Y digo, es un libro que a mí en lo personal me fascinó, que sí estuvo un poco pesado de leer. Es un libro de más de 800 páginas, de que no es nada amigable, de esos de letra chiquita y renglón pegado, y te inunda te bombardea con mucha información. Te exige que hayas sabido o ya tienes un conocimiento previo del mito, pero al final de cuentas es muy... te recompensa con la historia que te cuenta. Y te digo, este conflicto de Morgana con su madre, que representaba las tradiciones, cómo trataba de romper ese ciclo, ese molde, sí es muy, muy interesante. Se oye interesante. No creo que lo lea ahorita, pero sí se oye interesante. Es como todas las relaciones madre-hija, siempre son complicadas. Es como que siempre uno quiere meter su cuchara. Lo que se Y. espera cuando te refieres. Exacto. Bueno, antes como que eran más rebeldes. Ahorita no sé. No sé cómo me vaya a tocar con Valeria, que siempre quiere hacer lo que le da su regalada gana. Pero sí me suena, o sea, sí suena a que es, o sea, a real, a algo real. Sí, vaya, es que también le quita también lo que tiene este libro es que le quita todo esa aura épica a la historia y sí habla mucho de las emociones, de las reacciones de las personas. Entonces, sí, muchas cosas de las que suceden ahí, eso es personas actuando y hablando con las tripas. Y pues sí, en vez de ponerte seres míticos, te pone personas en conflicto, peleándose, llevadas por las pasiones. Entonces le da un toque muy, muy humano a todo eso. A esa historia. Oh, muy bien. ¿Cómo se llama? Niebla sobre Avalon. Ah, muy bien. Búsquenlo. Se oye interesante si Sí, les va. gustan las lecturas largas. Y ya por último, mi última recomendación se llama Me llamo Lucy Barton de Elizabeth Strout. Este libro, como el anterior, no hace que te guste la mamá, no hace agradable, la verdad, nada agradable a los personajes material, a los, perdón, a los personajes maternales, pero al final, sobre todo uno, después ya de ser madre, uno como mujer, los entiendes, terminas comprendiendo. Este libro, pues no es la excepción, es un libro, no es un libro trágico, pero sí te remueve conciencia. Es un libro sencillo, no es un libro muy grueso. Es menos de 300 páginas. Se trata de la protagonista, Lucy Barton. Ella es una escritora. Un día cae enferma. No recuerdo, la verdad, si mencionan alguna vez la enfermedad que tiene, pero pasa varias semanas en el hospital. Está casada, tiene dos hijas. Al esposo se le hace complicado ya cuidar a sus dos hijas, que son menores, chiquitas, y cuidarla a ella en el hospital. Entonces le habla a la mamá con la que no tiene una relación. O sea, ella dejó de tener contacto con su mamá hace muchos años. Entonces su mamá no lo pensó dos veces, fue y durante una semana, día y noche, está con ella en el hospital. Entonces te platican durante esa semana, pues ellas platican un poco, pero los silencios son los que hablan más de la relación que tienen ellas, porque durante esos silencios es donde ella te platica el por qué no tiene una relación con su mamá. No es exactamente el por qué se alejó de su pueblo, se va, tiene una relación complicada, o sea, al final como mamá uno no puede dar lo que no sabes. Entonces, si toda tu vida has sido una persona que no expresa sentimientos o que no te enseñaron a que los sentimientos van primero, pues viene de una comunidad muy pobre, ella es muy pobre, sale de ese pueblo gracias a que ella siempre se refugió en los libros, o sea, su refugio era en los libros, entonces gracias a esos libros ella pudo salir de ese pueblo y se empezó a ganar la vida como escritora. Pero te va contando todo eso, todo, o sea, todas sus experiencias, fue una niña abusada, no recuerdo, no creo que haya sido sexualmente, pero sí era así como que sí sufrió abuso por parte de sus padres, así. Pues porque es lo que ellos, así vivieron ellos. Entonces, gente que no sabe cómo romper ese patrón es de que pues así viví yo, así crecí yo, pues así te estoy educando como me educaron a mí. Entonces, al final tú empiezas a comprender todo eso. O sea, la señora no sabe expresarse de otra manera, no sabe. O sea, gente que no sabe como que existe el amor. O sea, no sé si me explico. Sí. Entonces eso. Durante esa semana, pues ellas se van reconociendo, se van reconectando, se van reencontrando. Entonces, es una relación bien difícil que no, pues no se va a sanar de un día para otro. Pero esa semana sí, sí logró que ellas volvieran a tener una, por lo menos una relación que no habían tenido. Entonces, es un libro que sí está lleno de sentimientos, que tal vez no te los expresan así con todas las palabras de que, ah, sí te amo, hija, sí te amo, madre, porque pues no saben, porque no sabe la señora, o sea, como que nunca lo vivió, nunca lo aprendió. Entonces, sí, sí es un libro que yo recomiendo mucho, a mí me gustó, o sea, lo lees en un fin de semana, aunque el tema sí está difícil, como todas las relaciones, y ya lo he repetido varias veces en este capítulo, la relación con la mamá siempre va a ser difícil, siempre hay algo, porque pues uno vive llena de sentimientos, entonces tal vez lo que ellas vivieron, lo que ellas han aprendido, lo que uno como mamá, siendo hija, aprendió, lo vivió, pues es lo único, lo que das cuando vas creciendo. Entonces, mucha gente sí es inteligente y puede romper patrones, pero pues mucha gente no, es como que pues es que así lo viví yo, así me educaron, pues así te voy a educar yo. Entonces Oye, sí, perdón. no, ese entonces, ¿ese qué? Ah, no, esa frase que mencionan de romper la rueda, de romper el ciclo, Ajá. de no repetir o querer hacer algo distinto o mejor a lo que tocó en la vida. Ajá. Y tú, ahorita, eso me recuerda ahorita con lo que me estabas mencionando, de cómo fue la relación de ellos, cómo fue producto de las circunstancias. Sí, o sea, es como que, y sobre todo cuando vienes de ambientes que son pobres, pues como yo vengo de ambientes, no de que extra pobres, pero sí, no era, el dinero era escaso en mi familia, entonces, pero mi mamá supo romper el patrón que tenía de su mamá, o sea, es como que ellos sí eran extremadamente pobres, entonces mi mamá dijo, esto no es lo que yo quiero vivir o no lo quiero para mis hijos, pero también como quiera traes cierta escuela que Sí. con esa escuela no puedes romper. Entonces, al final somos animales de hábitos. Sí. Lo que viste, lo que viviste, uno agarra lo mejor que puede de todos lados, entonces. Pero siempre va a haber algo que va a romper a tu hijo. O sea, siempre va a haber algo, por más que te esfuerces en decir, no quiero ser la mejor mamá para mis hijos, voy a tratar de que no tenga ningún recuerdo malo, ningún trauma, siempre va a haber algo que te van a... Una palabra que te dijeron. En un momento, en un mal momento, y se te va a grabar para siempre, o sea, siempre lo vas a tener ahí. Aunque hayas vivido mil momentos felices, ese frijolito en el arroz siempre te va a tener ahí. Y a lo mejor no es con mala intención, y ahora como mamá lo sé, no es con mala intención, pero pues es que las circunstancias. Y está Sí. triste porque las mamás felices, las mamás perfectas, pues no venden libros. O no te da para un libro, vaya. Pero sí, estos libros que estamos recomendando son puras relaciones tragediosas Sí. con las mamás, pero al final te hacen examinar tu propia vida, tu propia relación con tu mamá, tu propia relación con tus hijos, hasta con tus hermanos. Entonces es bueno que un libro te haga examinar todo eso y que te haga pensar, que te haga sentir. Reflexionar. Exacto. Mira, vaya, sí fue, ciertamente fue el hilo conductor de esos cuatro libros que parece que no tienen nada En en práctica, común. en común y en particular, pero sí es eso, Sí. es que... Esa densidad por los sentimientos, Sí. por los sentimientos que despierta. Sí, o sea, y saber que las relaciones maternas no son fáciles. Ser fácil, no es fácil ser mamá, y mucho menos no es fácil ser hijo. O sea, no sabes, siempre va a haber esa lucha de que, qué es lo que esperan mis papás de mí, qué es lo que espera mi mamá de mí. ¿Y qué es lo que yo quiero para mí? Porque no necesariamente tengas que tenerle la vida ya hecha a tu hijo y decirle, cuando tú crezcas vas a estudiar esto, vas a hacer esto y lo vas a hacer así. O no necesariamente eso, pero es como que al final siempre uno quiere que sean buenos, que sean honestos, etcétera. Entonces como que les vas creando un patrón que ellos no, que no es lo que quieren para ellos. Un día se dan cuenta que que no son ellos, etcétera. O quieres que tenga ciertos valores, pero bajo tu Ajá. perspectiva, Exacto. como tú los entiendes, Como y yo los ahí es, viví. sí, ahí es donde se rompe todo. Ándale, eso. Pero pues como todas las relaciones humanas, ninguna relación es perfecta. Nadie es perfecto, pero como en uno de estos libros dije, es como que las mamás aman, o todos amamos desde nuestra imperfección, porque nadie aprende de un libro, o sea, no aprendes leyendo, no aprendes, o sea, lo aprendes viviendo, y pues vives lo que estás también dispuesto a vivir, a entregar. Ajá. Pero ya me metí mucho más a fondo, entonces busquen estos libros de mamás, analicen sus relaciones con sus mamás, háblenles y felicítenlas por el Día de las Mamacitas. Y pues bueno, es por el momento todo. Sí, espero que lo hayan disfrutado. Nosotros sufrimos leyendo estos libros, pero también los gozamos porque pues, nos gusta leer. Y sufrir al parecer. Sí, y sufrí. No soy muy amante de sufrir, pero me gusta que los libros me hagan sentir cosas. Sí, y Pero sí. bueno, yo fui a ir. Yo soy Cintia y esto fue Estamos. en todos lados como La Librería en Casa Podcast. Ajá. En Twitter somos La Librería guión bajo casa. Ah, pues que le pongan La Librería en Casa y nos encuentran. Y nos encuentran, sí. Y escúchenos y comenten y compartan. Si les gustó, compartan, denle like y comenten. Nos gustan mucho los comentarios. Va. Nos vemos hasta la siguiente semana. Adiós.